Sábados a la tarde, cuando podés parar la cabeza al menos por un rato, un programa te conduce hacia vos mismo, reflejándote en el rostro de los demás. Un programa para conocernos, para compartirnos, para sentir, para pensar, para decir, para reír, para escuchar. Madurando Sueños, sábados de 18 a 20 horas por Futura.